Para sentirnos, para conocernos, desde otro lugar. Desde estas orillas, desde quienes creamos y las creamos, desde nuestras ideas y nuestras resistencias. Desde el miércoles 6 de noviembre de 19 a 20:30. Desde el barro. Entrevistas, música local, actualidad. Para aprender a vernos desde otras miradas. Para encontrarnos. El programa de hoy desde el barro, Plavicom. Verdulería y proveeduría La Vasca. Viandas y comidas, Marcial Candiotti 3834, teléfono 454-3724. Maere, máquinas, herramienta y repuestos. Pero Vittori 3575. Buenas tardes a todos, todas, todes. Bienvenidos a Desde el Barro por Radio Cultura 94.3. Es nuestro cuarto programa y voy a presentar a mis compañeros y compañeras. ¿Cómo están? Buenas, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas. Acá con el mate. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hoy con mate. Sí, hoy hay mate. Día histórico. Sí, día histórico. Sí. Podemos arrancar por fin el programa con mate. Sí, nos organizamos y tenemos mate, todo gracias a Ale, que lo trajo para nosotros. Mi nombre es Maggie, que no me presenté. Estoy con Lili, con Piki, con Ale y con Ariel. Y vamos a hacer Desde el Barro. Y bueno, tenemos un programa bastante cargado hoy. Vamos a estar entrevistando en una primera instancia al Foro contra la Trata de Santa Fe. Y en segundo lugar a La Clave, que está cumpliendo 15 años y va a ser un super evento este sábado 30 en Tribus, así que nos van a estar contando un poco de eso también. Y bueno, teniendo en cuenta que el 25 de noviembre pasado, el lunes, fue el Día Internacional en contra de la violencia contra la mujer, vamos a trabajar un poco eso, por eso la elección de las entrevistadas y también consecuencia con eso tiene que ver la elección de la música. Hoy vamos a pasar artistas mujeres de la ciudad y de la provincia, así que bueno, es lo que vamos a estar escuchando hoy. Y ante eso queríamos leer también algo que habíamos escrito en relación a esto. Que dice lo siguiente: porque el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La violencia de género es todo acto de violencia basada en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico. Las amenazas, la coerción, la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada, son ejemplos de este tipo de agresiones. También se encuentra el femicidio, que es entendido como el último escalón en este tipo de violencia, la consecuencia más fuerte. El 25 de noviembre de 1960, en República Dominicana, fueron asesinadas tres de las hermanas Mirabal. Conocidas como las Mariposas, eran activistas políticas y opositoras al régimen del dictador Rafael Trujillo, que gobernó ese país desde 1930 hasta 1961, que ese fue el año de su asesinato. La muerte de las hermanas Mirabal fue uno de los detonantes de la caída de Trujillo. Ellas se convirtieron en un símbolo de la lucha contra la violencia de género que afecta a las mujeres de todo el mundo. 20 años más tarde, en 1981, se celebra en Bogotá el primer encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe, donde se decide asignar el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en memoria de las mariposas. En 1993, la ONU aprueba una declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer y en 1999 apoya para que este día sea una jornada de reivindicación, sensibilización y lucha en todo el mundo. Minerva Mirabal dijo: "Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte". Y como no, eso se hizo realidad y hoy en día las luchas están cada vez más fuertes. En Argentina, entre el 1 de enero y el 20 de noviembre de este año, se registraron 290 víctimas de femicidio, según el Observatorio de las Violencias de Género, Ahora que sí nos ven. Podríamos decir entonces que en nuestro país se realiza un femicidio cada 26 horas aproximadamente. La violencia contra las niñas y mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binarias, es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y persistentes y devastadoras del mundo. Desde la lucha hermanada, los feminismos populares, la ESI, es que trabajamos para construir un mundo más igualitario. El patriarcado se va a caer. La reprogramación, aprovechamos este espacio para decir que la marcha se reprogramó, iba a ser este lunes y por las condiciones climáticas se pasó para el lunes próximo, 2 de diciembre, a las 17 horas en la Plaza San Martín. Así que esperamos a todas para luchar juntas. Una flor hermosa roja. los bosques y prados, la misma belleza que en vos. Mirando en lo profundo, se desnuda la simpleza. Desde el Barro, por Radio Cultura 94.3. Estábamos escuchando el tema de Agus Cortés, Viniente, y en esta canción tiene la participación de Cintia Bertolino, dos hermosas cantantes. Y bueno, vamos a dar lugar a nuestra primera entrevista. Estamos acá con Gladys y Marcia del Foro contra la Trata Santa Fe. ¿Cómo están? Hola, hola, buenas tardes. Y bueno, las preguntas que es para que nos cuenten un poco a nosotros y también a los oyentes, ¿cómo surge el Foro contra la Trata y qué es un poco también? Bueno, el foro surge hace 6 años a partir de la desaparición de una piba de un barrio vulnerado de Santa Fe, que es Barrio Chalet. Yo soy docente de la escuela de Barrio San Lorenzo y esta chica era alumna de la escuela, y nos dimos cuenta, bueno, de que si no la buscábamos, las pibas no aparecían porque las policías no las busca. Empezamos a organizarnos, pegar fotos de la chica por toda la ciudad, en la estación de colectivo, que es por donde se la llevan. Bueno, tuvimos la suerte de poder encontrarla, poder rescatarla. Y así nos fueron surgiendo distintas desapariciones. A los 3 meses desapareció otra piba de la escuela. Bueno, hicimos el mismo recorrido y bueno, y con los años fuimos como asentándonos en lo que es una búsqueda, poder acompañar a la familia, poder exigir al Estado, que es lo que más hacemos, exigir al Estado de que realmente se ocupe de las búsquedas. Y después ya nos fuimos diversificando, acompañamos situaciones de violencia y somos socorristas. ¿Y cómo es que se organizan entre ustedes para realizar acompañamiento ante estas diferentes situaciones de violencia de género? ¿Quiénes lo componen? ¿Cómo se organizan? ¿Hay guardias? Nosotras somos todas pibas laburantes, o sea que dentro de los espacios libres que tenemos es que lo hacemos. Y nos vamos alternando, tenemos obviamente un grupo de WhatsApp, che pibas, quien puede atender este caso, bueno, la que está libre, como fue hoy en la radio, quien puede venir, bueno, la que tenía disponibilidad. Bien. Sí, más o menos es eso, como decía mi compañera, fue un poquito hecho a prueba y error, fuimos probando, fuimos equivocándonos en el camino, fuimos aprendiendo por ahí de nuestras compañeras. Y bueno, y viendo a ver cómo nos sale mejor. Nosotras también estamos aprendiendo en todo este proceso, se nos hace muy difícil. Como dijo ella, somos todas laburantes y somos en distintos ambientes, en distintos tipos de trabajo, trabajos que no tienen nada que ver con lo social por ahí y que por ahí nos lleva a, qué sé yo, por ejemplo, Gladys dice, bueno, ella es docente, tiene por ahí otro trato y otra formación, que yo, que tengo una formación un poco más técnica, más tosca y cero de todo eso, entonces aprender a transitar y acompañarnos nosotras mismas también en ese proceso por ahí. Pero bueno, aprendiendo de a poquito y afianzando cosas que y tomando herramientas que hoy nos sirve para a la hora de buscar, y que veníamos también, queríamos contarle un poquito de eso, que para que quede esta información en el público, y que es algo re importante, que a la hora de buscar una piba, está ahora que están las redes sociales muy activas, y que es un buen punto, un buen lugar donde empezar a buscar también. Cuando se difunden, la forma de difundir y la forma de viralizar una noticia o una búsqueda, la responsabilidad que tenemos como sociedad en ese camino es muy importante, y la fuimos haciendo de a poquito también, y fuimos aprendiendo de a poquito. Ah, mira, esto no está funcionando, esto sí, deberíamos mejorar acá, o deberíamos hacer más hincapié allá. Y más o menos lo que estamos viendo ahora es la importancia de no revictimizar a la persona en estos casos, cuando se empieza una búsqueda, que se trate de compartir esa búsqueda a través de una página conocida, porque por ahí la persona ya apareció, se baja de la página principal, pero si alguien la compartió, le sacó foto, captura de pantalla y la sigue compartiendo, y nunca se sabe si apareció, sino nosotros por lo menos tratamos de hacer eso, bajar, avisar que bajamos la búsqueda, y siempre tener esa responsabilidad. Y bueno, también queríamos pedirle a la gente que se fije también en el momento de compartir, del lugar de donde lo hace, y la responsabilidad también de bajar la búsqueda. Tratar de no compartirlo en WhatsApp ni en lugares donde se sigue reproduciendo y nunca se sabe. Ustedes tienen activa una página de Facebook, sí, que es lo que más tienen activo, y ahí ustedes van compartiendo y avisando quiénes... cuando ya se encontró, cuando no, claro, determinadas informaciones, pero funciona más que nada dentro de lo que es la página de Facebook. Sí, sí, nosotros más que nada nos estamos manejando eso, y en Instagram también ahora. ¿Y trabajan en red con otros barrios, con otras organizaciones barriales de otros barrios así vulnerados también? Es que no tenemos como un barrio específico. Uh-huh. Es como a nosotros nos llega a ponerle una búsqueda, y primero que verificamos... Que sea real, tratamos de comunicarnos con el familiar o con quien esté haciendo la búsqueda y ver qué conocimientos tiene sobre eso. También lo importante de compartir, está bueno compartir y hacer viral o en una red, pero también es importante la denuncia, es importante saber en qué comisaría está hecha la denuncia, las características de la persona que se está buscando, a qué número podés referenciarte, eso. La importancia de que ya no existe más eso de que tenés que esperar 24, 48 horas para hacer la denuncia, eso es mentira también. Hace un tiempo ya que se sabe que no podés esperar mucho tiempo, y en 9 horas te sacan de un país, claro. ¿Y las denuncias se hacen en la comisaría de la mujer, o podés ir a una comisaría común y corriente? ¿Cómo manejan eso? La denuncia por lo general se hace en la comisaría del barrio, porque es donde tienen acceso las mujeres de los barrios. Por eso es importante recalcar esto que decía Marcia, de no tener que esperar 48 horas, porque es lo primero que te dicen. Y después es importante también saber que si se puede llegar al centro territorial de denuncia, que está sobre calle Las Heras, es mucho más efectivo, porque ahí es donde están los fiscales. Entonces, por lo general es más rápido... que la comisaría, por ahí lo cajonea, no manda, los fiscales no se enteran. Uh-huh. Pero bueno, es en la comisaría del barrio, a tu pregunta. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte musical, vamos a escuchar otro tema, y después vamos a continuar con la entrevista al Foro contra la Trata de Santa Fe, con dos integrantes de este foro. Así que bueno, hacemos el corte. Y hace muy poquito tiempo... Para las compañeras feministas, se va a caer. Se va a caer. Candombe urgente. Es jueves, recién comienza la semana. De vez en cuando el feriado no llega a recuperar. Preparo el mate y empiezo a escribir sin ganas. otra opción. En movimiento vamos buscando las respuestas. Pienso en tantas cosas que con olvido querían tapar. Y todos los días volvemos canción. Ya no hay lugar a donde ir en este oscuro laberinto. Aunque intentemos escapar, la ciudad nos va envolviendo. Y si no ves la realidad, si no querés abrir los ojos, no importa. Esquemas que imponen los demás, descubriendo nuevos mundos que inventar, sabiendo que lo importante no pasa sin marcar. Las promesas que llegan en susurros. No quiero ser tu nena ni tu bebé. Cuando te contesto te quedas paralizado. Ya no me aguanto la pobreza de tu mente. Los cómplices nos querían callar. Son fantasmas, se hundieron con su silencio. Hoy pisamos fuerte porque hay vacío por desandar. Nos adueñamos del presente, gritamos sin miedo. Porque en este mundo gris que nos quita lo que tenemos, lo importante es elegir para no sentir que nos perdemos. Y si no ves la realidad, si no querés abrir los ojos, no importa. Seguimos. Y voy caminando con la frente en alto y los hombros para atrás. Vamos rompiendo esquemas que imponen los demás, descubriendo nuevos mundos que inventar, sabiendo que lo importante no pasa sin marcar. Sin marcar, no pasa sin marcar. No pasa, no pasa, no pasa sin marcar. Muchas gracias. Desde el barro, por Radio Cultura 94.3. Seguimos en Desde el Barro por Radio Cultura 94.3. Estábamos escuchando De Noche Oscura el tema Candombe Urgente. Y ¿cómo, bueno, cómo puede hacer la gente para comunicarse, Magui? Sí, fue una muy buena pregunta porque yo no había mencionado las redes hasta ahora. Tenemos la Facebook, la no solo una. tenemos Facebook e Instagram, que es arroba desde el barro estafe, y si no, se pueden comunicar al número de teléfono que tiene WhatsApp y Telegram. Este programa estamos más equipados y vamos a responder los mensajes de Telegram, así que no se inhiban. Estamos más atentos, sí, porque la semana pasada nos habían mandado un mensaje al Telegram y nunca lo vimos. La misma persona que mandó la semana pasada mandó una pregunta. Ah, muy bien. Bueno, entonces vamos a arrancar con la pregunta. ¿Arrancamos? Miguel, una pregunta. Antes de la pregunta pasamos el número por si alguien más quiere preguntar. El número de teléfono es 154-21-72-25. Lo repito, 154-21-72-25. Ahí pueden enviar sus preguntas y también mandar saludos, lo que les parezca. WhatsApp o Telegram. Miguel nos pregunta, en el momento del secuestro para la trata, al principio hay engaño, hay violencia contra la persona que se secuestra, un poco de ambas cosas, ¿cómo suele suceder? Si Miguel consulta si hay violencia física, no siempre hay violencia física, sí otro tipo de violencia. Por lo general antes se decía, bueno, que las chicas eran captadas por una traffic blanca. Ahora ya no está pasando eso. Sí, engañándolas, con haciéndose el novio, acercándose, hasta que por lo general son chicas que son vulneradas, que tienen algún tipo de vulneración en la casa, algún tipo de problema, y bueno, con el engaño de que van a estar mejor. Por eso, repito, si es violencia física, no es lo más común, pero sí un tipo de violencia que es el engaño, es el... bueno, uno de los casos que tuvimos nosotras, de una chica que había desaparecido, el novio fue el que la vendió, el novio que ya hacía como 4 meses que estaban de novio, el novio fue el que la vendió a un prostíbulo de Rafaela, y después nos enteramos que ese chico tenía 4 novias más. Por eso la forma de acercarse ahora es convenciéndola, engañándola, y por lo general es acercarse a una piba de un barrio vulnerado y con problemas. Volver a repreguntar esto, si bien ustedes habían mencionado cuáles eran los pasos a seguir ante la desaparición de una persona, queríamos saber bien, que nos puedan explicar paso por paso cuál es el protocolo, si es que hay alguien cercano o conocemos a alguien que haya desaparecido, dónde hacer las denuncias y qué protocolo activan ustedes ante esas situaciones. Bueno, hace 2 años nosotros acordamos un protocolo con los distintos niveles de la provincia. Empezando, hay que empezar por la comisaría de barrio, que es lo que más fácil las personas tienen acceso, recalcando, como decía hoy, que no hay que esperar ni 24 horas ni 48, la denuncia tiene que ser tomada ya, porque en el caso de una víctima de trata, a las 2 horas está fuera de la provincia. También se pueden acercar al centro de denuncia territorial, donde están los fiscales y directamente empiezan a actuar. Y otra parte importante es acercarse a la Secretaría de Derechos Humanos con una foto y autorizando que difundan esa foto, porque bueno, la Secretaría de Derechos Humanos cada vez está funcionando un poquito mejor. Hace 5 años tenían un contestador que sonaba 10 veces y te contestaba en inglés. Todo con la lucha pudimos lograr que cambiaran eso, y bueno, ahora toman la denuncia y enseguida lo habrán visto en los diarios, búsqueda de personas, lo que le llaman búsqueda de personas. También pueden comunicarse por medios del Facebook, por mensaje, con el Foro contra la Trata, que nosotros activamos el contacto con la familia y bueno, podemos asesorarla, acompañarla y bueno, y sobre todo viralizar la foto de la chica, que realmente nosotros compartimos una foto y al toque están un montón de veces compartidas, y después tener la precaución, como decía Marcia hoy, de bajarla cuando la chica aparece, y entonces si nosotros bajamos las fotos desaparecen de todos los compartidos. Aprovecho para preguntarles, porque lo que hablábamos hace unos minutos afuera del aire, no, en esta entrevista nos centramos más que nada en casos de trata, pero basándonos en el nombre del foro, el Foro contra la Trata, pero nos comentaban afuera del aire que se amplió ese espectro de trabajo del foro, ¿no?, en los últimos años. Sí, empezó como con casos de trata, como contaba la compa, pero después nos empezamos a topar con compañeras de militancia, con alumnas, centros de salud, tenemos compañeras que son médicas o que trabajan en centros de salud y veían muchos casos también de otro tipo de violencia, violencia familiar, violencia de género, en distintos grados. Y bueno, entonces también empezar a juntarnos y ver qué hacemos también en esto, cómo acompañamos, qué hacer, empezar a leer un poquito más nosotras y ver qué herramientas tenemos para ayudar en estos casos. Ya como dijimos en principio, desde el lugar, pequeño lugar que tenemos cada una en nuestro trabajo, en nuestros espacios cotidianos. Y bueno, y de ahí empezamos a acompañar y ponerle, no sé, informarnos quién te puede acompañar o tener referencias de abogados, abogadas, feministas o con alguna ideología, perspectiva de género, que pueda acompañar mejor estos casos desde judiciales, botones de pánico, y bueno, y estamos en eso también, tratando de crecer un poquito y que nos den un poquito más de pelota también en todo esto, claro. Y que no haya tantas trabas, como habrán escuchado recién, todos los pasos, que la comisaría de la mujer, que la... Ojalá en algún momento sea mucho más fácil y que con el solo hecho de recurrir a una comisaría sirva y que se agilice para todos iguales y que no tengamos que recurrir a eso, por sobre todo, ojalá, pero bueno. ¿Y la policía cómo toma la denuncia? ¿Suele acompañar? ¿Cómo es? Sí, yo me preguntaba esto también, ante muchas veces ante una denuncia la respuesta de hay que esperar 24 o 48 horas, si es que, por más que ustedes dicen que no hay que esperar, si se sigue dando desde las comisarías, si hay una imposibilidad o trabas para poder lograr esa denuncia, digamos. En las comisarías se sigue dando ese mensaje, no en todas, pero se sigue dando ese mensaje porque es lo más fácil no actuar. Siempre también se te suelen decir, pero porque me pasó, pero esta piba es un avión, seguramente no está desaparecida, esta piba está con el novio, bueno, cosas que evidentemente hay que desterrar y que de a poco vamos a ir tratando de que se vaya desterrando, pero la policía sigue pidiendo esperar las 24 horas. Por eso es importante que la gente sepa que no es necesario esperar. Bueno, les agradecemos muchísimo la participación y que puedan dar esta información. Es muy importante poder difundir esto en la radio, en los medios de comunicación. Los invitamos a dar algún contacto, además de los que ya dieron, vuelvan a repetir las redes sociales o sea algún celular para que quien quiera, esté interesado o tenga alguna situación, pueda contactarse a esos espacios. Sí, yo creo que la forma más fácil de contactarse es por medio de mensajes en Facebook. Porque, bueno, todas tenemos un teléfono del foro, pero es un teléfono exclusivamente para el socorrismo, así que si pueden contactarse por Facebook es mejor. Yo quisiera, si me dejas, decir una última cosa, cómo enmarcamos el foro dentro del 25 de noviembre. Bueno, todos evidentemente estamos de acuerdo en que la trata es una violencia, pero la trata es solo una cara de la prostitución. Tener en claro que la prostitución también es violencia. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. manto y vi a un ser en común, nuestro amor, a un ser en común, nuestro amor. Pasadizo mágico. Un programa hecho con casi nada: agua, tierra y gente. Seguimos, estábamos escuchando a Emi Cersofio, cantautora bajista paranaense, con el tema Pasadizo Mágico. ¿Y tenemos mensajes? Tenemos un mensaje porque nos escribió Demian preguntando qué está sonando. Y ahora está contestado. Sí, era, él supuso que era la Emi Cersofio y era la Emi Cersofio que el sábado pasado dio un recital increíble y que ahora la vamos a nombrar en esta cartelera porque este fin de semana va a estar acá más cerca. ¿Se ganó algo que acertó? No habíamos pensado en ningún juego, pero... Que no pida nada, entonces. Repetimos las redes para quienes no están al tanto. Se pueden comunicar por Facebook o por Instagram en @desdelbarroestafe o si no, mandar un mensaje a WhatsApp o Telegram al 154 21 72 25. Y vamos a arrancar con la cartelera, ya que la anunciaste. Dale, me parece muy bien. Arranquemos por... miércoles. El miércoles, muy bien, que es hoy. Hoy mismo, acá apenas terminemos este programa, o sea, a las 8:30 justo, salimos corriendo de acá y nos vamos porque es el último programa en vivo de Fantásticas Mentiras Bailables. Acá en Tribus, en República de Siria 3572, el último programa y dicen que el Laucha se va a casar con el Fran. Eso es lo que anuncian para hoy. Alta fecha para hoy, en donde si llegamos temprano, si podemos salir de acá e ir rápido, podemos acceder a alguno de los 100 lisos gratis que van a estar regalando, al sorteo del barril de cerveza, y dicen que va a haber hamburguesas gratis también, pero yo no sé qué quiere decir eso, no pongo las manos en el fuego. Para el cierre, a las 11 de la noche, va a estar tocando el Guille Strubia, que va a presentar en vivo su disco nuevo que se llama Álbum Falso. ¿Y para el jueves qué tenemos? Para el jueves, a las 15 horas, en la Plaza San Martín, que es Primera Junta y Primero de Mayo, se va a realizar la primer marcha de la gorra de la ciudad de Santa Fe. La consigna es: ¿a quién cuida la policía? se va a marchar desde esta plaza que mencionamos hasta Plaza 25 de Mayo. Con las consignas de denunciar las políticas de represión de las fuerzas de seguridad, los abusos de autoridad, la criminalización de los sectores populares, pibes en situación de calle, las infancias y disidencias, la criminalización del consumo, la persecución de identidades en situación de prostitución, la tranza con el narcotráfico y las redes de trata, el rol y la complicidad de los medios de comunicación, la responsabilidad del Estado que recorta los presupuestos en salud y educación y se muestra totalmente ausente implementando políticas de muerte y exclusión. Respondemos con cultura y organización popular ante todas estas situaciones. Se pide justicia por Lautaro Saucedo y todos los casos de gatillo fácil de nuestra ciudad. No queremos más violencia institucional. Y además, a partir de las 17, una vez concluida la marcha, se va a hacer el Festival Antiyuta, donde va a estar la Murga Patatín, talleres de música y culturales de diferentes organizaciones sociales, las Martas, que van a hacer un picadito en la plaza, juegos cooperativos para niñes y serigrafía para llevar tu remera. Además, el mismo jueves a la noche, a las 9 de la noche, en Demos, va a estar la última fecha de los jueves emergentes, donde van a estar tocando Fastidian a las Ballenas y Efecto Doppler, un recital de rock para poder ir a ver el jueves a la noche en Demos, ahí en 9 de julio, 22:39. Y llegamos al viernes. Y el viernes, para rosquear un poco, en el otro lado del charco, en Paraná, a las 16 horas, en el Aula de la Memoria de la Escuela Normal Superior José María Torres, que queda en Corrientes y Urquiza, como ya mencioné, de Paraná, la Cátedra de Psicología Sociocomunitaria de la Licenciatura en Psicología, que se da en la UADER, y el Grupo de Estudios de Psicoanálisis de Instituciones van a hablar sobre prácticas interdisciplinares en el campo de lo comunitario. El conversatorio se va a llamar Compartiendo y Repreguntando las Prácticas Sociocomunitarias. ¿Qué lugar le damos a nuestros niños, niñas y jóvenes hoy a 30 años de la Convención de los Derechos del Niño? Va a haber una mesa conformada por un grupo interdisciplinario donde participarán doctoras, psicólogas, terapistas ocupacionales y especialistas. Se van a extender certificados de asistencia a quien le interese. Además de eso, a las 8 de la noche, acá en la Biblioteca Lola Mora, en los amigos de la Biblioteca Lola Mora, que ya un día de estos vamos a estar invitando a este programa a que nos cuenten más un poco ese proyecto, van a estar presentando Contraversiones de la Vida en la Cárcel, el segundo librito que armaron desde el taller Compartiendo en Libertad. Este taller es una comunidad que formaron en la unidad penitenciaria número 2, o sea, la más conocida como la Cárcel de las Flores, acá en la ciudad de Santa Fe, y que desde hace un par de años los reúne para leer, escribir y flashear proyectos entre mates y anécdotas. Además, como siempre, ahí en la biblioteca va a haber barra para tomar y comer alguna cosa a beneficio de la propia biblioteca. A su vez, también en el Solar de las Artes, este viernes a las 21 horas, se va a estar presentando Maloca Trío. El Solar de las Artes queda el 9 de julio, 29:55. Maloca Trío está compuesto por Ivana Papini, Gonzalo Díaz y Pablo Ferreira, que van a estar tocando lloros abarcando temas de compositores tradicionales y contemporáneos con arreglos propios. Va a tener de invitada una hermosa cantante, Nancy Avero Díaz. ¿Y el sábado? El sábado arrancamos por un festival en Arroyo Leyes que se llama Sonoras Sororas, el segundo festival con este nombre, un festival por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans, que ya estuvo cruzando este programa bastante. Hay un festival allá en el Club Atlético Arroyo Leyes, que queda en la ruta provincial número 1, kilómetro 13, eso es la calle 40, al este, algunos metros, ahí van a encontrar el Club Atlético Arroyo Leyes y van a poder encontrarse con este festival que organiza la colectiva de mujeres de Arroyo Leyes, y en donde se van a poder encontrar desde las 18 horas en adelante una feria gastronómica y de emprendedores, una feria abierta e inclusiva, talleres y distintas lecturas. Y desde las 19:15 arrancan los artistas, donde van a poder escuchar a Son Ellas, van a poder ver danza con el Jardín de los Presentes, van a tocar Las Contemple, va a tocar Orograma con una VJ, Seibo Bloom, va a estar también, ahí aparece lo que les había contado antes, va a estar la Emi Sersofio, va a estar Bife, esta banda que se hizo conocida en los últimos años y que está realmente muy buena, y va a cerrar Bulba Soul con el acompañamiento de la VJ Seibo Bloom. También este sábado 30, la Ochava Roma, que es un centro cultural y una radio comunitaria de la ciudad de Santa Fe, va a hacer su despedida de año. Queda en Santiago de Chile, 2696, en pleno barrio Roma, y se van a estar presentando en vivo La Santa Rosa, que hace reggae, y Pepper Monks, que hace tributo a Red Hot Chili Peppers. Y esto va a ser a partir de las 21 horas. También a las 21 horas en Tribus, acá en Tribus, en el Club de Arte, vamos a poder escuchar a La Clave, pero bueno, de esto vamos a hablar más en un ratito. No quiero olvidarme, antes de cerrar la cartelera, del lunes. El lunes, a las 17 horas, sí, va a ser la marcha que se suspendió el lunes pasado por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans. El lunes, 17 horas, también en Plaza San Martín, dijiste hoy, Mari. También en Plaza San Martín, y se va a marchar hasta Plaza de Mayo. Así que bueno, quedan todes, todas, todos invitados para todos estos eventos. De paso aprovecho para pasar un mensaje. El Dani nos dice que nos está escuchando desde el laburo, así que le mandamos un beso grande. Verdulería y proveeduría La Vasca. Ventas por mayor y menor, viandas de menú diario, vegetarianas y saludables. Empanadas, tartas y pizzas. Marcial Candioti, 3834, teléfono 454-3724. Ariel Espinaco, Maggie Dordel, Ale Riboldi, Tiki Muyor y Lili Tucci hacen Desde el Barro. Ser que un pedazo de foto nos mira desde el barro. Parece un día como tantos otros. Lunes, el olor a café. Mates en la oficina, las migas del domingo, repartidas por el piso. Y sin embargo, habita un dolor más profundo que la urgencia. Es el dolor de la empatía, de la impotencia, de lo que no se arregla por sí solo, de lo que no se arregla de a uno, de lo que nos necesita. Es el dolor de los vínculos en pausa, de lo comunitario perdido, del abrazo olvidado, de la patria grande que borra su grandeza y sí, rota, mutilada, ofertada, dividida, prostituida, comprada y vendida al mejor postor del mercado. Es el dolor de un lunes que sabe que la vida sigue, pero sin embargo no sigue igual. Es el dolor de un solo cuerpo que quiere, que busca, que desea abrazarse con otros para gritar de una vez y para siempre, ¡basta! Poema urgente de Julia Ruiz. Con un canto, vida libre, brotan semillas, iluminan el camino, no se encuentra entre conciencias que alimenten. Celebre buena alegría, el buen vivir ya se hizo día. Grita la tierra, despierta el continente, desde México a Argentina se abre un surco en rebeldía. Grita la tierra, despierta el continente, desde México a Argentina se abre un surco en rebeldía. Tardes. ¿Se llama Maere? Yo pensé que era Mayhier. No, señora, es Maere. ¿Y qué quiere decir Maere? Máquinas, herramientas y repuestos. ¿Tiene la máquina de hacer chorizos? Hola. Maere, un negocio donde el cliente siempre tiene la razón, salvo cuando la pierde. Hola. Pedro Vittori, 3575. Hola. Llegaron ellos con ese extraño gesto en la mirada, con una colección de altos desvelos, con horas de tablado, mostrador y madrugada. Hasta que llegaron ellos con su visión nueva y alocada. Y un raro sentido. Seguimos en Desde el Barro por Radio Cultura de 94.3. Estábamos escuchando el tema de Suma Camaña, Grita la Tierra, y estamos con nuestros segundos entrevistados, con Mario, Rodrigo y Mati, que forman parte de La Clave. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto. Chicos, gracias por la invitación y buenas tardes a la audiencia. La verdad que, bueno, muy agradecido de este espacio que nos brindan para poder difundir el trabajo que estamos haciendo, y especialmente este recital que se viene el sábado próximo, donde vamos a estar celebrando nuestros 15 años de vida del grupo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar acá. Y nuestra primera pregunta tiene que ver, estábamos escuchando un poco de lo que es La Clave antes de arrancar la entrevista y antes de arrancar este espacio, pero queríamos que nos cuenten un poco. Sabemos que surge hace 15 años porque ahora cumplen 15 años, pero ¿cómo surge esta idea? ¿Es una murga? ¿No es una murga? ¿Qué vendría? Bueno, sí, eso en los comienzos del grupo eso era una confusión bastante habitual, ¿no? Es decir, la murga, la clave, una murga. Costó un poco de tiempo, pero creo que finalmente pudimos dejar aclarado que la clave es un grupo musical que trabaja en formato de canciones, que en su mayoría son canciones de autoría propia del grupo, fusiones de ritmos fundamentalmente montevideanos, como el candombe y la murga uruguaya, pero también aparecen ahí fusiones con ritmos latinos, la presencia del rock también está bastante bastante, con una impronta bastante fuerte, sobre todo en los últimos tiempos, digamos, ¿no? Como que el grupo también ha ido un poco afianzando un poco esa vertiente. Así que es un grupo musical la clave, ¿eh? Y es una banda musical además, porque no es solamente un grupo donde se resalta el trabajo vocal, que es propio del canto murguero, sino también hay una banda muy muy sólida ahí respaldando, ¿no? Hay mucha gente que toca. Hay mucha gente, exacto. ¿Cuántos son en el escenario? Y en este momento, en la actualidad, somos 8 integrantes. ¿Cómo se conforma esa banda? ¿Qué instrumentos? Ahí, ¿cómo Mati fue evolucionando en el tiempo? Él es uno de nuestros más jóvenes incorporaciones. Sí, bueno, la clave en el momento de ahora, la formación actual es Solano Quaglia en batería, Luis Pupi Semino en percusión, Tevi Manarino en bajo, Rodri De Vix en voz, Marito Ruiz en voz y guitarra, Javier González en voces, composiciones y guitarra, Mati Allende acá, sintetizador, guitarra, un poco de todo. Voces, Y Facu Céspedes en teclado. Y después tenemos también la incorporación de nuestro operador oficial que nos sigue a todos lados y que está siempre ahí, que es el Facu Peralta. Así que ese es el equipo completo. El equipo completo está. Y a través de los años, ¿cómo empezaron? ¿Si hubo alguna evolución en cuanto a lo musical, sí, en cuanto a qué cambios hubo? Sí, porque 15 años, digamos, como sí, que sí, sí, es una larga trayectoria. Sí, es verdad. Creo que, bueno, originariamente fue nos juntó el hecho de compartir el gusto por esta música montevideana, vamos a decir, porque creo que es medio injusto decir rioplatense, porque esto es algo bien propio de aquel lado de la orilla. Arrancó por ahí, digamos. Sí, a todos nos atraía mucho el género, nos atraían mucho autores como Jaime Ross, como Rubén Rada, que en ese momento eran los principales referentes, digamos, de esto, que trabajaban la fusión del rock con estos ritmos urbanos. Y también la murga uruguaya, todos éramos seguidores, fanáticos de eso, que en aquella época era algo que recién se empezaba a conocer, ¿no? Así que lo que primero comenzamos haciendo era covers, digamos, tomábamos canciones de autores, compositores de este género y bueno, lo adaptábamos al estilo nuestro. Pero con el tiempo fue apareciendo ahí una fuerte impronta compositiva, y en esto creo que es muy importante destacar el aporte compositivo de Javier González, uno de los integrantes desde aquella primera formación del grupo, donde realmente el trabajo en letra y música de Javier realmente es un trabajo muy valioso, y él también, como es un gran músico también, ¿no es cierto? O sea, sus aportes también como guitarrista también han sido muy importantes en el trabajo, en brindar ideas para los arreglos, que generalmente siempre son trabajo colectivo del grupo, aportes en forma colectiva. Le han ido dando al grupo otra identidad, digamos, el grupo fue tomando hacia el lado de la composición propia. Y bueno, y en ese camino la verdad que nos encontramos con que teníamos una muy muy buena respuesta del público, porque saben ustedes que es difícil para el compositor subirse a un escenario y presentar temas desconocidos para la mayoría del público, ponerlo a consideración, pero la verdad que bueno, siempre la clave ha tenido, por suerte, una muy buena recepción en sus propuestas. Bueno, mientras tanto les cuento una intimidad del estudio. Acá Rodrigo está haciendo un vivo en Instagram desde hace un ratito, así que estamos saliendo en Instagram. Mientras tanto saludamos a nuestros oyentes que nos hayan visto por ahí. Y les pedimos ahora, si no tienen ganas de tocar un tema, ya que vinieron con guitarras y con sus voces, capaz que podrían compartirnos un tema. Sí, este tema que vamos a hacer es uno de los primeros, justamente, evocando aquellos comienzos. Es un tema que nos ha acompañado siempre dentro del repertorio, porque este es un clásico montevideano, del carnaval montevideano, de uno de sus más importantes compositores, como es Eduardo Pitufo Lombardo. ¿Es eso lo que vamos a cantar? Es eso, sí, es eso. Bueno. Quizá no. Esta es una canción que se llama Bien de al lado. Un clásico murguero. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Mamá, permiso para el tablado, para verlo bien de al lado y aprender ese llevar la ira. Todos están corriendo la bola, que ensayan acá en la zona y que salen a matar. De nuevo los murgueros se juntaron, los cantos inmigrantes se mezclaron, los hombres con la noche se casaron para ver bien de al lado qué hay detrás del antifaz. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Vamos, que rezongan en la esquina y la barriada los mima con pregones del lugar. La, la, la, la, la, la, la. Vamos, vamos ya para el ensayo, porque hoy sí ya no me callo, yo también quiero gozar. De nuevo los murgueros se juntaron, los cantos inmigrantes se mezclaron, los hombres con la noche se casaron para ver bien de al lado que hay detrás del antifaz. Todo, que todo el barrio lo sepa, que ensaya la gran muñeca. Todo el barrio lo sepa, ensaya la gran muñeca. Hoy de nuevo es carnaval, hoy de nuevo es carnaval, hoy de nuevo es carnaval, hoy de nuevo es carnaval, hoy de nuevo es carnaval. Muy bueno. Temón. Es un temón. Es un temón. ¿Cómo sonaban esas voces, esa guitarra? Impresionante. Increíble. Una polenta. Sí, estamos en formación reducida. Esto es el mínimo. Ultra reducida. Faltan los otros integrantes también, porque también cantan, ¿no es cierto? La mayoría de los integrantes también cantamos. Entonces el coro murguero ahí se arma con más. Potencia. Decía algo. Él está con las redes. Se dedica a las redes. Y pensando en esto, son un montón de integrantes. ¿Cómo se hace para vivir 15 años en un proyecto en común? ¿Cómo fue ese camino? No morir en el intento. Y no morir en el intento. Hemos resucitado varias veces. Es muy difícil, realmente es muy difícil sostener en el tiempo un proyecto así con tanta gente, con algún, inclusive la dificultad que hay algunos integrantes que no viven en la ciudad de Santa Fe, viven en otra ciudad. Entonces, la verdad que yo creo que la clave tiene una esencia propia que genera esa necesidad entre los integrantes de estar juntándonos y estar generando esto permanentemente. Yo creo que es eso, es algo que la verdad que es muy difícil de explicar cómo a través del tiempo ha logrado, no obstante todas las dificultades que significan esto, seguir sosteniendo hoy en día este proyecto. Y con la generación y la creación de nuevo material. En este momento tenemos todo un repertorio completo nuevo de canciones que ya están listas para entrar a la etapa de la grabación, que viene un poco demorada, pero bueno, esperamos que este año que se inicia... Eso justo les iba a preguntar, porque el disco que estamos escuchando, que está de fondo, es del año 2008, si no me equivoco, más o menos. Ya tiene sus años y ya... ha tenido. Si bien realmente la verdad que ha sido un disco que nos puso la vara muy alta en cuanto a la producción musical, porque si ustedes ven ahí, tuvimos la suerte de que referentes fundamentales dentro de la música del estilo que hacemos nosotros, como Alejandro Balvis o Pitufo Lombardo, el autor de ese tema, y bueno, el prócer de la música, Hugo Fattoruso, haya participado en esa grabación, la verdad que nos puso la vara muy alta, y eso también un poco te inhibe un poco en pensar cómo vamos a encarar el segundo material teniendo semejante nivel de producción en ese primer disco, ¿no? Así que bueno, pero esto tendremos que resolverlo de alguna forma, de alguna manera. Porque... poco el plan, este año un plan era encarar eso, pero en principio nos pasó que a principio de año se nos dio de ir a Uruguay a hacer una gira, que fue para todos, aparte de ir a tocar, es ir a Uruguay, digamos, era como mucho. Y de ahí en adelante estuvimos tocando mucho, que era algo que no nos venía pasando, que cuando la vez que decimos, bueno, vamos a parar, vamos a hacer un disco, nos pusimos a tocar. Pero bueno. Así que se demoró un poco, así, pero ya. Justo me anticipaste la pregunta, yo les iba a preguntar por la gira en Uruguay. ¿Cómo surge esto de hacer una gira allá? ¿En dónde tocaron? ¿En qué lugares, ciudades estuvieron? Bueno, eso, bueno, ahí hubo un artífice fundamental que fue que nos abrió esa puerta, que fue el hecho de haber podido conocer y contactarnos con un músico que nosotros queríamos entrañablemente, que fue Ronald Arismendi, que lamentablemente a mediados de este año falleció, nos dejó en forma repentina, digamos, y sorpresiva. Él estaba viviendo en Paraná hacía ya unos años y nos habíamos cruzado en los caminos de la música. Ronald Arismendi es un referente de la murga uruguaya. Es el redoblante de murga más importante que se reconoce, digamos, en Montevideo. Y él nos conoció, nos escuchó, quedó muy sorprendido, porque la verdad que le sorprende a los uruguayos escuchar que haya gente acá haciendo esto que hacemos nosotros, porque yo digo, no es fácil tampoco, ni siquiera en Montevideo, encontrar grupos con una formación como la nuestra tocando. Y ellos le veían que además nosotros, si bien tomábamos el estilo de ellos, elementos de ellos, le agregábamos, ellos ven que esto es otra cosa, digamos. El uruguayo ve que lo que la clave hace es algo que toma de ahí, pero que tiene características propias. Como pasa en todos los procesos creativos, porque uno no se puede desprender de todo el bagaje que lleva, digamos, y que trae de su origen. Y bueno, Ronald quedó muy encantado, hicimos una relación excelente. Y él este año tocaba en una murga de las más antiguas, una murga que tiene cumplido 115 años este año, se llama Curtidores de Hongos. Uh-huh. Y ellos organizaban el festival previo al inicio del carnaval, el fin de semana anterior, en el velódromo, que es, tengo que decir, el Cosquín, digamos, del carnaval, es el escenario, el tablado mayor, una capacidad para 10.000 personas, es un lugar impresionante. Y arrancaban ahí, esa era la apertura del carnaval que hacían. Y ahí pasaron todas las murgas, pasaron compositores, qué sé yo, como de dentro del género, como Pitufo Lombardo, estaban Emiliano y el Sur, bueno. Era un montón de gente, y los hermanos Cardoso, Tabaré Cardoso, y bueno, y él gestionó para que nosotros pudiésemos tener nuestro lugar y participar ahí en el velódromo, en ese festival. Obviamente, cuando nos dijo que estaba esa posibilidad, nos organizamos y nos fuimos para allá. Increíble. Increíble, y fue realmente una experiencia que nos marcó totalmente. Y aparte, bueno, tomar la impresión de la respuesta del público uruguayo, porque cuando uno le dice que somos de acá, ellos le cuesta creer. que acá se haga la música de ellos. ¿Y por qué pensás que se da lo de la música uruguaya, que se, cada vez se está extendiendo más? Sí. Que hay murga uruguaya, bueno, están ustedes. Formaciones de candombe también, ¿no es cierto? Candombe. Ciudad es muy, ¿qué tiene la música uruguaya? ¿Qué nos dice? Oh. ¿Tenéis? Yo creo que tiene una fuerza expresiva tremenda. Yo creo que nadie que escucha por primera vez el género le pasa inadvertido, digamos. Vos escuchás una murga uruguaya, te parte la cabeza, digamos, ¿viste? Y escuchás una comparsa de candombe que pasa tocando por la calle, es una aplanadora, digamos. Entonces nadie queda inmune frente a eso. Yo realmente siempre uno se pregunta por qué tardó tanto tiempo. Yo te estoy hablando de la murga Curtidora de Hongo, cumplió 115 años. Este proceso de conocer a las murgas, descubrir la murga uruguaya, no debe tener más de 20, 25 años de este lado. Una cosa increíble. Lo que pasa es que ellos mismos, digamos, como que no tienen conciencia de lo que generan. Por eso les cuesta decir cómo ustedes tocan esto y no tocan chacarera o chamamé, qué sé yo, no sé, ¿viste? Debe ser algo de eso. No sé, ¿ustedes qué opinan vos? No sé. Nada, sí, un poco lo que decía el negro, y también creo que una de las características que tiene la... Ahí negro tenía para así, bueno. Es el hecho de lo social, ¿no es cierto? Ese vínculo que tiene tanto el candombe como la murga, que es, nace del barrio, de lo popular, de los negros, de esa mezcla de la denuncia social, ¿sí? De tratar de poner en arte, en música, en ritmos, aquello, muchas de las cosas que suceden en la cotidianidad. Y eso creo que es algo que identifica mucho de este lado del charco también. No, ha habido un proceso muy interesante que se ha dado en estos últimos 5 o 6 años, donde han florecido realmente un montón de murgas y agrupaciones candomberas. Y yo creo que tiene que ver con eso. Pues nosotros que somos por ahí, que estamos vinculados a este género, vemos que cuando hay como una oleada cultural vinculada a esto, y otras veces que, por ejemplo, no es cierto que se ha ido apagando un poquitito. Y es impresionante como en esta última etapa del país y de lo social en Argentina han florecido un montón de agrupaciones así vinculadas a la música uruguaya de alguna forma, del género, y tiene que ver con esta cuestión de la denuncia social y del poder cantar diciendo algo, porque lo que caracteriza a la canción, al canto murguero, es poder dejar una cuestión vinculada a la cotidianidad y a muchas veces a esa denuncia de lo que está cercano al vecino, a la vecina, y que por ahí hay otros géneros musicales que uno va más por el deleite simplemente de escuchar lo que genera a nivel musical, estético, pero en la murga y en el candombe se genera un poquito de eso, ¿no es cierto? Nos quedamos cortos, no solamente buscamos la belleza desde lo musical, ¿no es cierto?, de lo estético musical, sino que también la palabra, la letra, la denuncia es re importante. Y yo creo que eso ha sido como muy importante en estos últimos años, y que se ha notado como han florecido más de estos procesos. Y nosotros seguimos ahí remándola como podemos. También hacemos nuestras canciones, sí. Hacemos nuestras canciones con nuestras temáticas vinculadas a nuestra cotidianidad. Sí, y el trabajo nuestro está también, pasa más por el armado musical, el armado instrumental, digamos, el formato de la canción, ¿eh? A diferencia de las murgas, que es un poco lo que él estaba refiriendo. Y esto de todo ese movimiento también un poco quisimos reflejarlo, ese movimiento que surge de candombe en nuestra ciudad, en el recital que vamos a, claro, porque a, vamos en el recital a realizar. Ahí pasamos el chivo. Justo eso le queríamos preguntar. Que nos cuenten un poco qué va a pasar este sábado 30 en Tribus, sí, cómo conseguir las entradas. Ajá, el sábado 30, este sábado que viene, vamos a estar tocando en Tribus en el festejo de los 15 años de La Clave. Vamos a estar compartiendo junto con los amigos de La Barranca, que es una cuerda de tambores acá, de acá de Santa Fe, y con el grupo Qué Valor, ¿sí? Que es un grupo que hace una fusión de candombe, con rock, con funk, muy bonito, realmente súper recomendable para ir a ver. Vamos a tirar la casa por la ventana, es lo que pretendemos hacer, ¿sí? Mati va a salir con vestido, ¿no es cierto?, de 15, de todo bien. Vamos a salir a hacer. Va a haber torta, Mario se va a pegar una torta. Puede ser. No, la idea es disfrutar y pasar una hermosa velada y jornada con los amigos, con las familias, con con todo aquello que le gusta este género y que sean bienvenidos. Entonces es el sábado que viene, sábado 30 de noviembre. Anticipadas se pueden conseguir vía Ticketway, ¿sí? Uh-huh. Vamos a estar en Tribus, también personalmente. Sí, nos pueden escribir a las redes. A las redes sociales, ya sí. Sea La Clave de Santa Fe o La Clave en Instagram o en Facebook. Uh-huh. Y también podemos ver de acercársela o arreglar alguna forma de hacerle llegar la entrada. Así que, bueno. ¿Cuál es la dirección de Tribus para los que no lo conocen? Y ahí. República de Chile. República de Chile. Contratado. Yo lo resuelvo con el celular, ¿viste? ¿Qué seríamos sin el celular? Parece que tiene un arreglo con Tribus. República de Chile Boulevard 3572. Sí, exactamente. Acá nomás. Y ahí se pueden conseguir anticipadas también. Bueno, ¿hacemos una cancioncita más para despedirnos? ¿Cómo no? Bueno, ahora ya es el turno de hacer una canción propia. Es de letra y música de Javier González. Y bueno, vamos a hacer una versión, como ya saben. Claro, una versión reducida. Somos 8, estamos 9 nomás. Estamos 3 nomás. Que... con un solo... con 3, con una realidad. No, no es que estamos abriendo el paraguas ni nada de eso, pero... pero por las dudas. Por las dudas. No sabemos. Así que bueno, se viene un ramo de canciones. También la pueden buscar en YouTube. Uh-huh. Está este tema subido. Así que vamos con él. ¿Estamos listos? Dale. Vamos. Una legión de eternos soñadores que siempre están volviendo a comenzar. Que miran de reojo al chamuyo del mundo y aún creen en el milagro de cantar. Amanecidos encaran el día, un café doble y de nuevo a yugar. Báncate esas ojeras que está aclarando el día y la ciudad no suele perdonar. Y es mejor vivir así, quijoteando un ideal, que apagarse frente al tele y esperar que la vida se te vuele. Yo no quiero un dineral, no persigo esa tonta vanidad, solo quiero enamorar tu corazón con un ramo de canciones. Un escuadrón de torpes kamikazes disparando a mansalva en contra del dolor, que van tejiendo historias incontables y brindan hasta que aparezca el sol. Indómitos reyes de la noche, viviendo a contramano del reloj, que viajan a lugares secretos e insondables, subidos a una mágica canción. Y es mejor vivir así, quijoteando un ideal, que apagarse frente al tele y esperar que la vida se te vuele. Yo no quiero un dineral, no persigo esa tonta vanidad, solo quiero enamorar tu corazón con un ramo de canciones. Solo quiero enamorar tu corazón con un ramo de canciones. Con un ramo de canciones. Solo quiero enamorar tu corazón con un ramo de canciones. Con un ramo de canciones. Con un ramo de canciones. Muchas gracias. Espectacular, gracias, gracias. La verdad que increíble. Muchísimas gracias por este rato acá. por acompañarnos, por traernos estas canciones, por invitarnos el fin de semana, por cumplir 15 años, por todo, la verdad que... A ustedes, por favor, queridísimos. Muchas gracias a ustedes. La verdad que espectacular, sonó, se escucharon muy lindo acá, no sé, después nos contarán cómo se escuchó del otro lado también. Bueno, genial, la invitación, vamos a repetir la invitación entonces. El sábado. Sábado 30 de noviembre en Tribus Club de Arte, República de Siria. 3572. No puede ser que sea yo el que. Junto a los muchachos y las muchachas de La Barranca y Qué Valor vamos a estar tocando. Están todos invitados. Los esperamos ahí el sábado a las 21 horas. Anticipadas en venta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Decile basta, ponele Plavicon. Protección en tu terraza, ponele Plavicon. Vas a decorar tu casa, ponele Plavicon. Todo tiene solución, ponele Plavicon. Ariel Espinaco, Maggie Dordel, Ale Riboldi, Piqui Muyor y Lil Tucci hacen Desde el Barro. Bueno, y llegamos al final de Desde el Barro, ni más ni menos que con este hermoso mini conciertito recital. Hermoso. Suena lindo acá adentro, me gusta. Suena lindo, sí. Sí. Suena muy lindo, y es como un placer tener la banda acá así tocando. Sí. Me le contamos a la gente que es un estudio bastante pequeño, entonces como la energía y la música... De es una, como, eso. Como que llega... Que sea increíble. Sí, sí, increíble. Grandes momentos. Es muy íntimo todo. Sí, vamos a tener que hacer una invitación, hacer un invitado especial así para que venga y escuche, se ponga acá con nosotros. Ah, puede ser eso, me gusta. Y participe de ese momento increíble ese que es tenerlos. Ese tiene que ser el sorteo, ¿te das cuenta? Ahí está, lo encontramos. La persona que adivine la canción se gana una visita desde el barro a escuchar la banda en el estudio. Claro, pero se gana la visita, no le vamos a pagar el colectivo, digo porque Demian, que es el que acertó hoy, vive en Buenos Aires. Entonces, sería un problema si se llega a ganar el sorteo y nos dice, bueno, ahora páguenme el pasaje. No, el sorteo es solo... Sin viáticos. Igual no es con retroactividad. Tampoco con retroactividad. Bueno. Pero bueno. Bueno, entonces nos vamos despidiendo, ¿sí? Muchas gracias a todos, todas, todes por escucharnos otra vez en Desde el Barro. Los esperamos el miércoles que viene a partir de las 7 de la tarde. En este gran programa que hemos dado el llamar. Muchísimas gracias también a nuestro... Desde el Barro. Buenas. A nuestros invitados de hoy. Al Foro contra la Trata, Gladys y Marcia, que estuvieron hoy más temprano. Acá a La Clave, que estuvieron Mario, Rodrigo y el Mati. Muchísimas gracias a todos por haber ayudado a hacer este programa, este cuarto programa Desde el Barro esta tardecita noche. Sin duda. Bueno, los esperamos entonces la semana que viene. Hasta la próxima. Bye. Auspiciaron desde el barro de hoy Plavicom. Verdulería y proveeduría La Vasca, viandas y comidas. Marcial Candioti 3834, teléfono 454-3724. Maere, máquinas, herramientas y repuestos. Pedro Vítori 3575.